energía y en materia de combustibles de las bocas de expendio. No debe quedar un ladrillo que no sea peronista y ningún ámbito de trabajo que sea regenteado por asquerosas manos extranjeras. Bueno, por manos extranjeras. Todos los ámbitos para que sean sanos de verdad deben ser, antes que nada, suramericanos, nacionales, populares, revolucionarios. Malvinas Argentinas, Constitución Nacional del 49, San Martín, Rosas, Perón, viva la patria, teniendo presente que no hay 17 de octubre sin 4 de junio. Gracias a Lucio Pedro Verastain Ponte, los muchachos están apretando el acelerador ante las dificultades, está claro, ¿no? Vamos a una pausa, nos quedamos pensando, nos zambullimos en el Papa y en este presente conflictivo. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radio Gráfica. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Javier Vitale, Horacio Ramos, María Lidia Benítez. Vamos a ver si lo tenemos a Horacio Ramos próximamente al aire para hablar del tema cárceles, ¿eh? Uno de los grandes del periodismo policial en la República Argentina. Daniel Pérez nos envía la imagen de Patán, el perro de los autos locos. ¿Cómo me gustaban los autos locos? Una gran creación, ¿eh? Usted verá, veía los autos locos y nunca sabía quién iba a ganar. Y es increíble, y vos decís, pero ¿cómo? Si ya está dibujado, y lo he visto 40.000 veces. Bueno, y sin embargo, está tan bien hecho el dibujo que en cada carrera uno se olvidaba y no sabía quién iba a ganar, y era sorprendido por la escuadra victoriosa. Recién hablábamos, nos comentaba Carlos Zaira, una situación muy significativa. Vamos a escuchar el testimonio de Agostina, a ver qué nos dice. La cuestión es así, estábamos en el club Yo estaba con mi remera de Perón, porque muchas veces voy a jugar con alguna remera de Perón, de Evita, de Cristina, de Néstor, no importa la que tenga, solamente para provocar el malestar de algunos de los que andan dando vueltas por ahí. Y estaba este señor, Claudio Ambrosini, también él con sus raquetas y qué sé yo, y como siempre me ha delirado alguna que otra vez cuando me ha visto con mis remeras, y estábamos ya, creo que ya habían cerrado las PASO, creo que de ese momento, y él había sido el jefe de campaña de Massa. Me acerqué muy simpáticamente con mis raquetas, la cual tiene el antivibrador que tiene los dedos en B, y mis pelotitas están marcadas con el Perón vuelve para que no me las robe toda esta gente. Me acerqué y muy sutilmente le dije si se iba a meter los carteles de Massa en el orto. Y ahí medio como que me miró mal, medio como que quiso empezar a irse un poco descontrolado de voz y de manos, pero como soy una dama me contengo, agarré mis cosas y salí caminando por el costado, y ahí quedó el señor con toda su ira. Un fenómeno, Agostina Hilario, un fuerte abrazo para vos y para Carlos. Extraordinario, bueno, con la gente que hay que lidiar, ¿no? Daniel Adrián Leone, o sea, un poco 0005 a nivel mundial. Sigue sacando cuenta los amigos, bien, ¿qué hacen? Información, terminó la reunión de Alberto con la Unión Industrial Argentina y con la Confederación General del Trabajo, ¿eh? El presidente recibió el respaldo de ambos sectores a la propuesta de renegociación de la deuda pública formulada por el Estado Nacional a los bonistas internacionales, y también escuchó reclamos de empresarios y sindicalistas por la extensión del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus. Esta mesa demuestra la vocación de estar juntos, dijo Alberto, y calificó como histórico el acuerdo salarial que firmaron entre las partes la semana pasada. Respecto de la propuesta argentina de renegociación de la deuda, el presidente explicó: estamos buscando una solución para siempre, que dure y que no nos postergue más, que no nos haga retroceder. Al mismo tiempo, los representantes del sector empresarial dijeron: estamos en el mismo barco, somos la misma Argentina, y necesitamos un escenario de previsibilidad. Necesitamos el acuerdo para crecer. Tenemos un gobierno que habla de industria y de trabajo. Vamos a acompañar ciegamente al gobierno nacional. Por su parte, los referentes de la CGT destacaron que acompañan la premisa de no someter a la sociedad para sostener la deuda. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro? Gente de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, de la Cámara de la Construcción, fíjese usted, de la Confederación General del Trabajo, de la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio. Mientras que Alberto Fernández fue acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, el secretario general de la Presidencia, Julio Vito Velo, y el asesor presidencial, Juan Manuel Olmos. Más detalles. Estamos acá para hablar del tema de la deuda, para dar nuestro apoyo a las negociaciones. Necesitamos que haya un arreglo y en eso apoyamos al presidente, dijo Miguel Acevedo de la UIA. Y Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, señaló: venimos a conversar con el presidente y con el ministro de Economía para analizar el momento que estamos viviendo. Y, por supuesto, para apoyar la negociación de la deuda. Esa es la información, esa es la información que tenemos sobre la realidad surgida de la reunión en Olivos entre Alberto, la UIA, la CGT y otras entidades empresariales. Una más, acá nos llegan declaraciones de Andrés Rodríguez, titular de UPCN, apoyó la negociación de la deuda. Vinimos a escuchar, dijo también, y añadió: la CGT está preocupada por la situación de los trabajadores. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que el sector del trabajo no sufra más lo que está pasando, consideró Andrés Rodríguez. Bueno, esta es la situación y esto es lo que se generó a lo largo de esta jornada en Olivos, como para tomar en cuenta, parece que el acuerdo persiste, parece que la coordinación entre CGT y UIA persiste. No es un dato negativo esta coordinación, no es un dato negativo que Alberto Fernández sea de algún modo el intermediador y guía de las negociaciones económicas, pero todos sabemos que hace falta mejorar la situación de abajo hacia arriba, que hace falta tomar más en cuenta la realidad de los trabajadores que la de los empresarios, que en todo caso debe haber un equilibrio de esfuerzos en esta situación. La información de La Señal para los amigos que están escuchando, Radio Gráfica, separador, y vamos a la comunicación anunciada. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Les comentaba que el Papa Francisco señaló que el tema de la deuda debe preocupar a todos y los países pobres deben ser especialmente considerados. Y dijo, además, en las últimas horas, que una eventual vacuna para el coronavirus debe compartirse en todos los países, no solamente en los que tengan capacidad adquisitiva, y que esto debe desplegarse de manera transparente, y subrayó la necesidad de garantizar el acceso universal a los tratamientos. Estamos en comunicación con Néstor Borri, el hombre de Factor Francisco, que en varias oportunidades nos ayuda a observar e informar acerca del andar de Jorge Bergoglio. ¿Qué tal, Néstor? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Los escucho muy bajito, ¿sabés? A ver, ahora te van a ir levantando el retorno. Dale nomás. A ver si me escuchás un poco mejor. Ahora te escucho mejor, sí. A ver, Néstor, tu visión sobre el rol que está jugando el Papa en los últimos días en el medio de la lucha contra el coronavirus. ¿Cuál es tu mirada, tu observación sobre estos pasos? Mira, como suele ser su costumbre, está jugando en varios tableros a la vez. Desde estar mandando su misa desde Santa Marta todos los días por streaming y cada día tirando una, desde la oración cotidiana, considerando cada día a un sector, a un actor, a una situación, y después haciendo esas jugadas más como estructurales, ¿no? Como esta que estás mencionando, referida a la deuda, que ya fue anunciada, digamos que ya fue anunciada el 31 de marzo por el cardenal Tagle. El cardenal Tagle es un cardenal filipino que fue hecho cardenal por Francisco, es el arzobispo de Manila, en Filipinas. Muchos dicen, ¿sabes qué? Es el posible sucesor de Francisco. Así esas cosas que se dicen. Es un hombre que Francisco nombró al frente de una congregación que se llama para la evangelización de los pueblos, y no por nada también es el presidente de Cáritas Internacional. Y ya el 31 de marzo, Tagle dijo lo que es la línea de Francisco respecto a la condonación de la deuda de los países más pobres. Junto con dos o tres cosas, una que es un interrogante muy fuerte sobre cuánto se está invirtiendo en defensa, en armas, en realidad, construyendo un escenario que después el Papa completa y relanza con sus planteos, nada más y nada menos que el día de Pascua, que además de hacer